Depornauta, un puntinazo al espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy lunes 13 de mayo, un nuevo Depornauta por la gran FM Radio Nauta 106.3. Y hoy, bueno, se dan cuenta que ha cambiado la voz. El Nico tuvo un percance con su muela, está súper infectada, no le permite dialogar, así que hoy no nos acompaña aquí en el estudio, pero tengo una visita y una compañía de fábula. Gastón, bienvenido. Muchas gracias, Elu, ¿todo bien? Acá improvisando esto de la conducción, ¿viste? Yo siempre con el deporte amateur, así que... está bien, ¿cómo que no? Siempre hay algo para aprender, así que hoy me vas a acompañar aquí en la conducción, porque bueno, Tommy tampoco nos pudo acompañar. Así recuerdan es. También que Tincho, por problemas de horario de facultad, tampoco nos pudo acompañar bien los lunes, pero Depornauta sigue presente hoy lunes comenzando la semanita, sí, con mucha actividad en el fin de semana. Sí, hubo muchos deportes, bueno, una nueva fecha del fútbol argentino, obviamente, tanto de primera como de la B nacional y del resto del torneo, de los torneos de ascenso, perdón. Así que vamos a tener de todo. ¿Qué vamos a hablar justamente? Repasemos un poco los títulos, Gastón. Bueno, a ver, tenemos un poco de actualidad de la primera, como dijimos. Buenísimo. La B nacional, a cargo de Mariana. Mariana nos va a estar hablando de todo lo que es el ascenso. Cada vez más cerca para Central y el Lobby de Olimpo. Algunas sonrisas acá en La Plata se ven, ¿no? Sí, ya estamos próximos a festejar un nuevo ascenso del Lobo, parece. Esperemos que así sea. No lo vamos a lechar desde aquí, así que por favor. No lo vamos a quemar, sino después nos matan. Majo va a estar con todo el tenis, como siempre. Y bueno, también vamos a estar hablando un poco de deporte amateur. Perfecto, así que te vas a quedar acá con deporte amateur. Vamos a dialogar entre nosotros un poco lo sucedido con el deporte zonal. Y de todo. Así que primera división, B nacional, Majo, Mariana. Hoy tenemos un programa completito. Lástima que, bueno, no están todos los conductores hoy al aire. Pero bueno, estamos como queremos. Hoy la banda del día es La Renga, que es una banda que la verdad me gusta y mucho. Pero antes vamos a repasar las vías de comunicación. Gastón, por dale, favor. Sí, sí, ahí repasamos. El teléfono de la radio es 451-6917. El correo es radionautafm@gmail.com y nos pueden escuchar a través de radionautafm.wordpress.com y si no por la 106.3. Perfecto, y si se quieren comunicar, comentarnos opiniones, lo que quieran, a través de nuestro Depornauta, que es el Facebook Depornauta, separado como suena. Así que buenísimo, vamos a el primer temita del día, La Renga 2 más 2, 3. Dos diera tres, este mundo no sería como es. La cuenta no daría lo que tengo. En tal caso, el cuatro sería Rengo. Si dos más dos diera tres, este mundo no lo verías como hoy lo ves. Y en la suma inoportuna de los lados al cuadrado te faltaría un costado. Si dos más dos diera tres, de seguro te calmaría un poco el estrés. Habría un punto menos de inflación y el almacén un peso a mi favor. Si dos más dos diera tres, este blues no sería como esto. En vez de dos por cuatro sería cuatro por tres. O tres por tres. por tres. Dos por tres, llueve. Así es, empezamos el primer bloquecito de este lunes. ¿Se acuerdan? No sé si recuerdan que Nico, viste, que dice que el primer bloque empieza ahora. Sí. Lo que era antes era la presentación. Claro. Así que... primer bloquecito, arranca oficialmente si se quiere. Oficialmente, hoy lunes 13 de mayo, como decía, tuvimos fecha todo el fin de semana. Primera edición, el fulbito de cada día, como acá decimos también. Y tuvimos demasiado... Newell, que sigue ahí en la punta, parece imparable, ganó nuevamente. Ganó 3-1 a Godoy Cruz, empezó perdiendo el conjunto del Tata Martino, que jugó bueno de condición de local, y bueno, dio una nueva muestra que es un firme candidato a llevarse el título. Sí, sin duda quiere llevarse delante por todo, quiere ganar el torneo. Y bueno, acá programa a programa lo vamos confirmando, ¿no? Ya venimos repasando varias veces la solidez que tiene el equipo este de Martino, que viene con un largo ruedo ya el plantel, con grandes nombres también, pero que lo siguen demostrando conforme van pasando las fechas. Bueno, bien decías, Newell empezó perdiendo con Godoy Cruz, el equipo de Martín Palermo, que está haciendo ahí sus armas. Muy bien Godoy Cruz igual. Sí, está haciendo un campañón. Una gran campaña. Empezó perdiendo Newell de local, sí. Pero tomó fuerzas. Bueno, la gente también hizo mucha fuerza y el equipo demostró que puede estar ahí peleando y sigue en la punta. Sí, recuperó la punta después de lo que había sido... la fecha anterior, digamos, y el empate de Lanús frente a Independiente 0-0. Eso le dio. O sea, en realidad Newell's ya había alcanzado la punta porque había jugado primero. Entonces Lanús, para volver a quedar como único tenía líder, que ganar. Tenía que ganar, cosa que no pudo hacer. Empató 0-0 frente a Independiente. Por lo que, bueno, el conjunto del Tata quedó solo arriba mirando a todos. Sí, sí. Y sí, Independiente de Lanús, que también era un partido que se le ponían muchos ojos en esta fecha. Independiente complicadísimo con los promedios. Sí, Independiente que necesitaba ganar, porque ya había ganado San Martín de San Juan. Después terminó ganando Quilmes, o sea que... Se le complicaron las cosas. Se le empiezan a complicar las cosas. Se le complicaron si las cosas. Es un punto bastante bueno, me parece a mí, porque bueno, viene en, por la situación que está pasando el rojo, jugarla a Lanús, en cancha de Lanús, que está segundo, y llevarse un puntito. Sí, sí, yo, sirve. Para el... Hay que ver después qué pasa, si el rojo sigue sumando de a tres o no. Eso... Para Independiente sumar es fundamental. Creo que desde ahí puede hacerse un balance medianamente positivo. Lo que no es tan bueno para el rojo son los resultados que se dieron con sus principales competidores a la hora de hablar de los promedios. Porque bueno, han tenido positivos resultados, tanto Quilmes, que bueno, le ganó 3-0 a Colón, un baile. Yo sí, lo vi al partido. ¿Lo viste? No, yo no lo pude ver. Sí, lo vi en cancha de Colón. En cancha de Colón. Quilmes, la verdad, demostró... No sé, yo nunca lo había visto jugar así a Quilmes. Jugó muy bien. Bueno, la vuelta de Caneo, un golazo. Sí, un el golazo tiro libre de Caneo. Muy, muy lindo. Y Colón, que siempre le pasa lo mismo a Colón, ¿viste? Últimos torneos empieza bien, después como que se desploma. No sé si será el físico, la cabeza del equipo... Sí, pero lo de Colón es raro porque no es de ahora, sino hace varios años que siempre apuntan los torneos como para pelearlos arriba, que vos decís, bueno, esta vez Colón va a dar batalla hasta el final y siempre se termina cayendo, no sé qué le pasa. Sí, no termina de concretar. Bueno, algo también importante en esta fecha fue la derrota de Boquita. El Boquita de el señor Tincho Aguirre, que hoy no se encuentra, así que vamos a aprovechar. Está cursando, así que aprovechemos a... Y la victoria de San Lorenzo, en realidad. Sí. Victoria de San Lorenzo 3-0 sobre Boca. Qué bueno, sigue agrandando la estadística. Así es, sigue ampliando esa paternidad que eso le lleva. Así es, esa paternidad que, bueno, ya viene como un clásico ahí, ¿viste? Como pinchando todo el tiempo al equipo de Boca. Y Boca que, la verdad... No levanta cabeza, pero no hay chance, ¿eh? No hay chance, siguen jugando, o por lo menos diciendo que juegan con los pibes, están probando a los pibes, pero bueno, tampoco hay como el ánimo necesario para poder remontar ciertas ocasiones. San Lorenzo, que bueno, aprovechó también estas desconcentraciones del equipo Xeneize y se quedó con un partido importantísimo para ellos también, que le sirve para seguir alejándose de la zona de los promedios. Así es. Y levantar en ánimo también. Sí, vos fijate qué cosa rara yo estaba pensando. Que San Lorenzo solamente en este torneo pudo ganar dos partidos de local. Mirá vos. Le ganó a River en la cuarta fecha y a Boca ahora. Y ahora a Boca. Los únicos dos partidos de local que ganó. Está bien. No, eso quiere decir que, bueno, de local y con los equipos grandes se hace fuerte, parece. Eso sí. Parece, o sea, está bien, Boca viene de en este momento que le da más prioridad a la Copa, está jugando con juveniles, claro. Es un equipo medio muleto, y después, bueno, contra River, sí, ese partido con River lo jugó muy mal. San Lorenzo le salió todo. San Lorenzo fue muy superior y quedó demostrado ahora este domingo también contra Boca. Así es, sí, buenos jugadores, Buffarini, la verdad, que corre muchísimo. Pero bueno, Gastón, ya que estás acá y que hoy la banda está más que presente, siempre presente, Nico también escuchándonos, seguro, contento por lo que pasó anoche, más que contento. 2-0 River. Así es, River le ganó 2-0 al Boys como local. Fue una gran actuación del conjunto de Ramón, se puede decir. Por momentos hubo buen fútbol, intentaron tocar la pelota. El Lobo Ledesma se hizo amo y señor, como se suele decir, de la mitad de la cancha. Cortó, recuperó. Junto con Siriliano distribuyeron un poco los hilos. La vuelta de Siriliano al equipo titular me parece que lo hizo formidablemente. Mí jugó bien. Sí, para yo mí lo, también. Yo lo banco. Yo un pibe que para mí es el futuro. Sí, es el futuro 5 de River, no hay dudas de eso. Sin dudas, pero bueno, Ramón apostó a Lobo Ledesma y a Rojas últimamente, que están jugando como titular, y la verdad que han levantado muchísimo su nivel, se encuentran muy bien anímicamente también, y eso es importantísimo. Sí, la confianza que le da Ramón a los jugadores parece estar dando resultados, sobre todo bueno con Rojas, que por ahí era un poco cuestionado en la era Almeida. El Lobo Ledesma, que también no era considerado, ahora es titular, capitán. Sí. Y además jugando muy bien. Y está jugando muy bien, sí. Yo creo que fue una de las claves por la que River pudo... Sí, dominar sí. El partido, si se quiere. Y ahora que justamente encima no estaba Poncio, el mediocampo se hizo fuerte igual de todas maneras con Siriliano y el Lobo Ledesma, así que eso es importantísimo para River. Obviamente, nuevamente tuvimos a Funes Mori ahí. Es malo. En la delantera, por Dios. No hay con qué darle. ¿Cómo te hace sufrir ese tipo? No, no, es increíble. Mora, que entró en 15 minutos. Hizo más que Funes Mori en el partido. Sí, la verdad que sí. El pase al gol al Chino Luna, que le agarró ahí medio de rebote. Sí, llegó. Y justito. Bueno, pero una victoria más para River, que quiere seguir dando lucha, quiere, no se quiere bajar de la cima. Para nada, está ahí a 3 puntos de Newell's, que quedó como único puntero. Bueno, a 2 de Lanús, que Lanús está segundo. Así que bueno, veremos qué sucede y cómo se deparan las próximas fechas de este torneo, que está lindo, está muy lindo. En los promedios también se viene una lucha complicada. Independiente la tiene bastante difícil. Pero bueno, con respecto a los primeros puestos de la tabla, les digo que está Newell con 28, Lanús con 27, River, que está ahí todavía dando lucha, con 25, Rafaela 21 y Quilmes 20. Mira Quilmes. ¿Y Rafaela? Rafaela también. Están dando lucha en los promedios, pero se acercan a las primeras posiciones de la tabla. Así es. Bueno, eso fue más que nada el repaso de la fecha de primera división, nuestro fulbito. Hoy juega Estudiantes contra Unión de Santa Fe. Juegan acá en el de local, digamos, acá en La Plata. Así es, Unión que también... Unión está muy, muy complicado. Y Estudiantes que le cuesta levantar cabeza. Está ahí, viene levantando con la llegada de del entrenador nuevo. De a poquito no levanta Estudiantes, pero hoy contra Unión tiene la posibilidad. Bueno, Unión también la posibilidad de... Yo creo que con un punto Unión está contento. Pero bueno, veremos lo que sucede. Lo cierto es que continuamos en este Depor Nauta, un puntinazo al espacio, como siempre, por la gran FM Radio Nauta 106.3. Y recordame, Gastón, los contactos. Dale. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través del teléfono, que es 451-6917. Nos pueden mandar un mail al correo de la radio, que es radionautafm@gmail.com. Y nos pueden escuchar por internet, que es radionautafm.wordpress.com. Buenísimo. Y el Facebook es Depor Nauta, separado como suena. Ahí nos pueden escribir, nos pueden comentar, a ver qué opinan de los partidos, las distintas secciones. Sí, sí, comenten, que aquí estamos y vamos a responder. Seguimos con esta gran banda, La Renga, y con un temazo, Buceca y Vinotinto. Complicado entre narcisos y playboy que vomitaba la pantalla argentina, aflojando el almidón del cogote para poder tragar. Yo la receta rebuscada de una torta color blanca para el que poder acompañar, aflojando el cinturón al chancho para no reventar. Sometemos a los dientes, mi manjar está caliente, se cocinó la realidad. Vamos todos a la mesa que esta noche vamos a cenar. Buceca y vino tinto, buceca y vino tinto, buceca y vino tinto, buceca y vino tinto. Esta noche, nena, te invito a morfar. Cereza delicada, la burguesa, y anunciamos lindo comercial que donaría las obras y los huesos a la prosperidad. Contrataron a dos chinos para usar el apellido. Ay, divina alta sociedad, Ana, que gritaba con la panza llena de felicidad. Sobre quema hasta los dientes, mi manjar está caliente, se cocinó la realidad. Vamos todos a la mesa que esta noche vamos a cenar. Buceca y vino tinto, buceca y vino tinto, buceca y vino tinto, buceca y vino tinto. Esa noche, nena, te invito a morfar. Buceca y vino tinto. Roland Garrón. Roland Garrón. Roland Garrón. ¡Landas Palen! De Pornauta, un puntinazo al espacio. Oye, nena, dice que conmigo no quiero cuento ni chismecito, tú sabes. Te la araña conmigo. Deja eso. ¿Y esa nota? Vamos, vamos con el Depor. Seguimos al aire aquí en Radio Nauta FM 106.3. Y tenemos hoy lunes nuestra primer presencia femenina. Démosles la bienvenida con esa gran cortina de Roland Garrón a Majo. Bienvenida, Majo. ¿Cómo andan? Después de tanto tiempo volví a estar sentada. Vuelve Majo, ¿verdad? Hacía pero, como un rato, ¿no? No, sí, no salía. No estaba, vamos a aclarar, no estaba acá en el estudio, pero estaba en el estudio, pero no de casa, al aire. Claro. Estaba haciendo con la producción, sí. Así es. Perfecto, colaboraciones de producción también. Completito lo de Majo también. ¿Viste? Así que, pero hoy venimos con tenis. Sí, vamos a hablar primero de porque habíamos, hace un tiempo habíamos abierto una nueva sección que era lo del tenis platense también, buscarnos claro. Un poco el tenis local y lo regional y hay una explicación porque no hay mucha información, no hay muchos torneos, sobre todo yo estuve evaluando los chiquitos, los futuros tenistas, digamos, los semilleros de La Plata y hay una deserción de lo que es a años anteriores en los chicos, ¿no? Que no les llama tanto la atención el tenis o bajó la cantidad de chicos que hoy están jugando al tenis en La Plata y en la zona de Citibel, de Bonet, todos esos lados también bajó. Sí, está bien, es interesante poder proponer eso también, justamente de acá para darle más difusión, si se quiere también al tenis, al deporte zonal y local. Yo creo que es a nivel nacional, igual hay muy pocas ciudades que hoy en día están sacando cantidad de jugadores. Bueno, la más importante fue Tandil. En los últimos 10 años fue la que más a la altura, digamos, de Santa Fe y Córdoba, pero son ciudades más grandes, ¿no? Claro, sí, bueno, Buenos Aires también tiene, hay un gran semillero de jugadores. Bueno, Club Geva también creo que es uno de los principales en lo que es el tenis. Pero bueno, veremos cómo continúa aquí el tenis zonal y tal vez traigamos algo o algo por ahí de por ahí mayores, gente más grande, tal vez no de lo que son infantiles o por ahí el semillero platense, pero podamos tener algo de actividad tenística zonal, así que veremos qué pasa. Por lo pronto continuamos con toda la actualidad del tenis internacional, ¿no? Sí, bueno, hay un nuevo campeón de Madrid. El año pasado fue Federer. Que volvió Rafa, ¿no? Sí, volvió Rafa. Para los que decían que estaba muerto, 7 finales, 5 títulos, está otra vez. Para los que decían que no iba a volver a jugar, todo lo que jugó llegó a la final. ¿Todo? Todo. Ganó 5 títulos y los únicos que pudieron ganarle fueron Ceballos, Djokovic y ningún otro, porque perdió solo 2 partidos en lo que va de la temporada. Un grande el Cebolla, ¿eh? Sí. Dios. Se metió en la historia ahí, grande. El tipo dijo presente, le ganó una final en el 2003 al Rafa. Ya está, quedó en la historia. Sí. Mirá vos, así que Rafa, 40 títulos 40 sobre polvo de ladrillo. Sí, está a 5 de Guillermo Vilas, que es el máximo. Ajá. Y de todas maneras, él creo que se refirió a algo así como Avilas, pero que no, como que no está, no tiene muy presente el tema de los récords o llegar a superarlo. No, yo creo que jugadores como Djokovic, Federer, Nadal, hoy en día juegan por jugar, digamos, por placer, diría yo, porque como le pegan a la pelota es impresionante. Y está bien que Rafa lo dijo, que cuando llega lo que quiere competir es ganar, o sea, quiere ganar, sí, llega a una final y quiere ganarla, no juega para competirla, obviamente, ¿sí? Juega. Pero también quiero destacar que en este Madrid, y que ya viene haciendo, también viene jugando muy bien y que lo está haciendo perfecto, que creo que es el tipo, el suizo que se conquistó a todo el mundo, ¿eh? Porque acá en Buenos Aires lo aman, en sí, todas las ciudades del mundo que va, es muy querido, que es Stanislas Wawrinka. Ah, sí. Es el que llegó a la final con Nadal y peleó pecho a pecho, digamos, porque fue increíble. La final fue muy buena y el partido con Berdych me gustó mucho más que la final. El partido de Stanislas Wawrinka, el revés que tiene el suizo, ese es impresionante. Sí, te iba a decir eso justo. El revés que tiene Wawrinka es uno de los más potentes y uno de los mejores de todo el circuito. Mirá. Además es de la vieja escuela, como se suele decir, y lo hace a una sola mano. Mira vos, no lo tenía tan presente, sí lo conozco, no lo tenía tan presente. Tal vez también utiliza esas técnicas de la mejor manera. Y bueno, voy a ver si lo empiezo a ver un poco más. Lo cierto es que ganó Rafa, que se está preparando para el Roland Garros. Tenemos Roma antes, que arrancó la transmisión arrancó hoy, pero ya ayer ya estaban jugando partidos. Y bueno, hoy a la mañana jugó Mónaco, a la mañana de Argentina, ¿no? 5 horas claro, más en Italia. Claro, claro. Y perdió contra el francés Paire en 3 sets por 6-7, 6-1. Así que pronta despedida de Pico. Sí, así que quedan en carrera Ceballos, Berloc y Del Potro, que vuelve después de ese cuadro virósico que tuvo y que lo desafectó de Madrid. Así que ajá. ¿Madrid se jugó en polvo azul o volvió al naranja? Muy buena pregunta. Volvió a naranja, al polvo naranja, porque si no, no teníamos la presencia ni de Djokovic ni de Nadal. Pero bueno, Djokovic se fue otra vez en primera ronda también. ¿De primera se fue? En primera de Madrid con el búlgaro Dimitrov, que todos lo llaman el Baby Federer, ¿no? Y se enoja un poquito. ¿Ah, sí? Mirá vos, ¿por qué? Es muy similar en los golpes que juega. Yo tuve la oportunidad de ver fotos de los dos jugando de drive, de revés, y es un calco. Mirá vos. Sí, que mirá vos, interesante. Qué bueno, ¿no? Que te digan eso. Y debe ser un elogio bastante importante. La verdad que sí. Sí. Como para no enojarse, seguro. Sí. Así que, bueno, lo tenemos a Pico, que lamentablemente se quedó afuera, pero hay alguien que sí ganó de los argentinos. Todavía no jugaron ningún otro. Todavía no jugó ningún otro. Está bien, perfecto. Bueno, entonces veremos qué sucede con los argentinos en estos días con respecto al tenis. ¿Algo más para agregar, Majo? Bueno, lo importante es que Carlos Berloc entró jugando la quali al cuadro principal. Ah, eso era lo que Roma. Yo quería decir. No estaba en el cuadro principal. Así que, y le toca con el finalista en primera ronda, le toca con el finalista de Madrid, Stanislas Wawrinka. Así que capaz que lo agarra un poquito cansado y. Sí, o lo agarra tan bien que. Esperemos, ¿no? Veremos. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué hace Charlie? Está bien. Veremos qué pasa con Charlie Berloc entonces en el Master de Roma, ¿no? Si no sí, me equivoco. En el Master 1000 de Roma, que es la previa a Roland Garros, que se juega dentro. Pasa esta semanita, perfecto, una semanita de descanso y tenemos Roland Garros. Roland Garros, no Roland Garrón. No. Roland Garros. Mira, yo ya lo tengo ahí medio cruzado el nombre. Es más lindo Roland Garrón. Sí. ¿No? Sí. Buenísimo. Bueno, perfecto, toda la actualidad. ¿Algo más para agregar? Sí, una polémica. Que ya. Opa. Sí, una polémica iniciada por el checo Radek Stepanek. Ah, sí. Dijo que los argentinos. Se ríen acá en nuestra producción. Sí, sí. No la dejan continuar a Majo con claro, su tarea cotidiana. Claro, se ríen del otro lado, en la pecera, como se dice. Y claro. Majo se tienta acá, al así aire es. Tan eso difícil no es hacerme reír, así que. No se ve, pero pasa continuamente. Bueno, Radek Stepanek dijo que los tenistas argentinos están desunidos y que no hay unión en el equipo. Así que mirá, va a ser como que va a ser fácil ganarnos. Así que apa. Bueno, son opiniones, ¿no? A ver qué opinan los argentinos sobre eso. Y sobre también ya el equipo. Ya salieron algunos a darle un poquito. Y mira, yo me voy a contener, no le voy a decir nada, pero. ¿No? Y por ahora no, voy a esperar un cachito. Voy a ver cómo falta viene. Unos meses todavía. Bueno, los invito a los que quieran comunicarse con nosotros. Está nuestro Facebook abierto. Así es. De Pornauta separado, como suena. Comenten, opinen. ¿Qué pasará con el equipo de Copa Davis? No sabremos. ¿Ganará República Checa o ganará Argentina y dará otro batacazo? Bueno, ¿qué pasará con Juan Martín del Potro? De regreso, en Roma. Así que, bueno, uh-huh. Por favor, comenten, opinen. Por lo pronto, esto fue toda la actualidad, tenística de la mano y de la voz de Majo. Así que, Majo, muchísimas gracias. De nada. Te despedimos. Y ahora vamos a venir con otra presencia femenina. Hoy estamos rodeados de mujeres. Así es. Buenísimo. Va a venir Mariana con toda la información del ascenso. Pero nos vamos con otro temita de la renga, Lo frágil de la locura. Yeah. tema de la adolescencia. Este se llama Un tiempo fuera de casa. Un momento, por favor. Te comunicaste con Depornauta. Un puntinazo al espacio. To set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Alas de Papel, taller de papel reciclado. En el Centro Cultural Mansión Obrera. Para chicas y chicos, adolescentes, que quieran enchastrarse un poco, aprender y hacer papel artesanal. En el Centro Cultural Mansión Obrera, pasaje Wilde y la calle Nueva York, el miércoles 15 de mayo, de 17 a 19 horas. Están todos invitados e invitadas. Invita Museo Itinerante del Papel y Centro Cultural Mansión Obrera. 365D.org. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, nadie puede tener más de 10 licencias en total, sean de radio o de televisión, y no más de 24 canales de cable. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie podrá tener más de una radio AM, una FM y un canal de cable, siempre que no tengan un canal de aire y viceversa. O sea, que lo que queremos nosotros es que nadie tenga más medios de comunicación que los que permite la ley. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Una voz colectiva entre tanto ruido. Búscanos en Facebook. Depornauta. Tercer bloque de Depornauta, un puntinazo al espacio por la gran Radionauta FM 106.3. Y le damos la bienvenida a nuestra segunda presencia femenina en el día, Mariana. ¿Qué tal, Marian? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien, sí. Bien, María va a venir con todo el ascenso, bastante información. Hay un poco de sonrisas ahí también, así sí, que hay mucha información sobre todo. Perfecto, veremos qué pasa. Me tomo 10 segunditos, permítanme por favor. Dale, para más. Mandar saludos los chicos que están ahí en casa haciéndome el aguante. Yaquito, Jero, Pini, Casaza, Agus, creo que no me olvido de nadie. Un saludo para ellos. Edu también desde Buenos Aires con mis tías. Y acá mi viejo que también está con mi hermana presente en el estudio. Así que discúlpenme, tenía que mandar esos saludos. Y ahora sí, Marian, todo tuyo. Bueno, arrancamos por el torneo del interior. La semana pasada tuvimos una nota con el arquero de Everton, justamente porque estamos en instancias de finales. Y hoy se jugó una de ellas, la ida, en este caso, en la cancha de Flandrian. Everton hizo de visitante frente a Camioneros, perdón, de Moyano, al equipo de Moyano. Justamente. Por eso se te está olvidando, me parece. Sí, ¿no? Sí, mirá justo cómo ese. Viar. Pensé en algo grande y ya me vino Moyano a la cabeza. Ahí apareció. Bueno, el equipo de Camioneros entonces, y esta primer final terminó 2-1 para el local, para Camioneros. Pero bueno, todavía nada está dicho, la serie sigue más que abierta, ya que este próximo domingo a partir de las 19 horas en el Estadio Único de La Plata se va a jugar este partido de vuelta, en este caso haciendo Everton, ¿no?, como local. Local. Perfecto, así que todas las fuerzas para Everton. Bueno, linda cancha le va a tocar. Sí, mira, está bueno que se juegue ahí en el Estadio Único. Interesante. Esperemos que se proponga el estadio para esos encuentros también. Así que bueno, mucha fuerza para Everton, sí, y veremos qué sucede. Exactamente, recordemos que hay 3 ascensos, por lo tanto hay 2 llaves, en este caso, bueno, la de Everton y Camioneros, que está en este momento 2-1, y por otro lado Kimberley de Mar del Plata y 3 Algarrobos es la otra llave. El perdedor de esa llave jugaría con el perdedor de la que está jugando justamente Everton y Camioneros. Ah, claro. Esperemos que Everton ascienda de una, y bueno, se da la particularidad, ¿no?, en este momento, de que La Plata podría tener 3 ascensos. Así que bueno, deseo con todo corazón que así sea. Y sí, bueno, sí, esto es lo que tiene que ver al ascenso al torneo argentino B, pero ahora pasamos al otro ascenso, la segunda posibilidad de ascenso, que es a la B Nacional, en este caso de la B Metropolitana, y hablamos de Villa San Carlos, que la semana pasada lo dejamos un poquito de lado, sí, pero que está en este momento puntero, a 5 puntos del segundo, que es Atlanta, y con una chance, no, discúlpeme, el segundo en este caso es Platense, claro, así que quedó a 4 puntos porque ganó su partido Platense, así que en este momento está a 4 puntos y con una chance clarísima de que en la fecha que viene pueda obtener este ascenso histórico, ¿no?, para el club de Berizzo. Y otra alegría para la ciudad de Berizzo y también para toda La Plata, ¿por qué no? Sí, toda la gente que sigue acá en La Plata al Celeste. Así es, sí, recuerdo que tuvimos la comunicación con Emanuel Zarati, uno de los delanteros de Villa San Carlos, y bueno, él nos comentaba esta alegría y emoción que tenían por justamente coronar el ascenso. Así que bueno, veremos qué pasa en estos próximos días. Y cómo se devela esta lucha, ¿no? Porque viene bastante reñido. Sí, pero la verdad que sacó una ventaja importante la Villa tras ganar el partido acá en Berizzo frente a Defensores de Belgrano por 2-1. Lo iba perdiendo, lo pudo dar vuelta sobre el final. Así que muy contento toda la gente de Berizzo, que en este momento está en un lugar, la verdad que soñado e inesperado, ¿no? Teniendo en cuenta que es un club que viene bien desde abajo y no hace mucho que está en la categoría de la B Metro. Y bueno, un trabajo serio se ve, ¿no?, de Ricardo Reza, el director técnico en este momento. Y bueno, jugadores como Vegetti, me viene a la mente el goleador en este momento, Raberta, Curima, Somariva. Bueno, más o menos este es el plantel que viene llevando adelante y batallando, ¿no?, partido a partido. Y la verdad que para lo que es el Gran La Plata, digamos, estamos muy expectantes a lo que puede pasar, ¿no?, acá nomás en Berizzo. Claro, un gran nivel. Bueno, esperemos poder ver esos nombres más seguidos, tal vez en la tele, ¿no? Sí. Con lo que es la transmisión también de la B Nacional, que justamente también hubo acción en la B Nacional, ¿no? Sí, déjame decir antes que la próxima fecha va a enfrentar a Chacarita, la Villa, y que también, teniendo en cuenta la rivalidad con, claro, Atlanta, bueno, es como que también va a querer, digamos, no sabemos qué va a pasar, porque Chacarita está también ahí nomás de entrar reducido. Se le complicó en estas últimas fechas y está peligrando, tiene que ganar su partido si quiere seguir con chances, ¿no? Va a jugar mañana frente a Temperley. Ajá. Y es importante porque si llega a ganar, digamos que Chacarita va a seguir luchando por algo, pero si llega a perder este partido, entonces creo que la Villa tiene un panorama bastante bastante positivo, ¿no? Así es, y Atlanta, que es su clásico rival, que también está, sí, ahí, no le va a gustar nada. Por eso, tampoco. Así que bueno. Y bueno, hay que decir también que ya hay algunas cosas confirmadas en estas categorías de ascenso. Bueno, los descensos de San Telmo y Central Córdoba. También el ascenso a la B Metropolitana de la Guayurquiza. Y tenemos que decir el ascenso a la B Nacional de Talleres de Córdoba por parte de lo que es el torneo argentino A. Que bueno, que ascendió nuevamente, ¿no?, esta gran vuelta de uno de los equipos grandes de Córdoba. Justo, claro, te iba a decir eso, uno de los grandes del interior del país. Sí, uno de los grandes. Central. Que en la Copa se dio el clásico, el clásico de Córdoba, ¿no? También se quedó con el clásico en la Copa, sigue presente. En la Copa Argentina. En la Copa Argentina, claro. Así que bueno, muy bien por Talleres. Sí, la verdad que bueno. Y ahora sí, pasamos a lo que es la B Nacional, ¿no? La primera B Nacional, hay un pasito de la primera que parece que se está definiendo, pero todavía no hay nada dicho. Todavía restan puntos por jugarse. Así que bueno, sigue siendo el puntero Rosario Central. En este caso, el partido que disputó ayer frente a Defensa y Justicia en el Gigante de Arroyito terminó 1-1, lo que hace que todavía tenga que esperar una fecha más al menos para ver si su ascenso ya está confirmado, ¿no? Claro. Porque recordemos que Sarmiento de Junín también ganó su partido, que en este caso es el cuarto en disputa, en discordia, ¿no? Todos lo miran al equipo juninense. Qué fuerte Sarmiento, ¿eh? Sí, ¿verdad? Le ganó 1-0 a Crucero del Norte, Crucero del Norte que tenía que ganar también, teniendo en cuenta el descenso, ¿no? La tabla de abajo. Claro, está complicado, bueno, ¿no? Puede volver a... Sí, sí, a la está muy complicado. No, y hablando de cosas que todavía no se confirman, es también el descenso de Chicago, que parecía que estaba todo dado, que ganó su partido Chicago y de esta manera le ganó 2-0 a Patronato, y de esta manera todavía se retrasa esto que parece casi inevitable, pero no se sabe, porque se le dieron bastantes resultados, perdió Douglas Hay también por 3-1 frente a Boca Unidos, así que y ganó Merlo también, bueno, Merlo se posiciona un poquito mejor en lo que es la tabla de abajo de la B Nacional. Está bien. Y siguiendo con lo que es la tabla de arriba, los que están luchando por ascender, como dijimos, Centrales sigue siendo el puntero, en este caso está jugando el tercero, Olimpo, le está ganando 2-1 Atlético de Tucumán en este momento. Uno que viene un poquito más abajo, relegado, es Banfield, que va a jugar su partido esta noche a partir de las 21 horas frente a Independiente Rivadavia, otro también comprometido con lo que es la tabla de promedios de abajo. Banfield, bueno, el equipo de nuestro operador, así es, que aquí nos hace señas, él recién confirmó, fuera del aire obviamente, sí, él al aire no te dice nada, pero fuera del aire, que iban a ascender. Está muy difícil. Está complicado. Está muy complicado, sobre todo teniendo en cuenta el triunfo, ¿no?, de hoy de Olimpo, que lo aleja mucho más. Mucho más. Ah, sí, estoy bueno. No terminó el partido, me dice, pero... Sí, bueno. somos varios, me incluyo, los que estamos viendo y escuchando el partido de Olimpo para ver qué pasa, ¿no? Porque, bueno, nos falta hablar justamente del segundo de la tabla, que es Gimnasia, que se veía venir también un panorama bastante complicado en el caso de que perdiera su partido, ya que, bueno, Sarmiento de Junín había ganado justamente el partido anterior, jugó a las 2 de la tarde, y bueno, ya tenía confirmado este resultado y metía bastante presión. Claro. Así que, bueno, debía ganar como sea su partido, y así lo hizo, como sea. Bien. Como sea. Lo cierto es que intentó por todos lados. Se mostró un partido muy cerrado, un equipo de Gimnasia de Jujuy que vino a eso, a defenderse. ¿A buscar el empate? Sí, a buscar algo que no entre la pelota en su arco. Bueno, es algo que lo viene planteando. Así tiene los puntos que tiene, así es uno de los equipos menos goleados, pero que también hizo menos goles. Así que por lo tanto es netamente defensivo este equipo de Mario Gómez, que bueno, que vino, como decís vos, si se quiere, a buscar un punto, a rescatar, aunque sea el arco en cero, y bueno, no, por suerte para los de La Plata, no pudo hacer, porque sobre el final, cuando ya se acababa todo, Giannini, en lo que fue un arbitraje, la verdad, bastante polémico para ambos lados. Ambos lados se fueron bastante enojados. Bueno, recordemos que hubo varias expulsiones también en el caso de Gimnasia Franco Niel, en algo que no se entendió demasiado. Los dos técnicos también se fueron expulsados. Y bueno, como decía, sobre el final, un penal polémico, si se quiere, esos penales que no se cobran. Ajá. Así lo dijo el técnico Mario Gómez. ¿Qué fue, un agarrón? Sí, fue como un tironcito de Satanás Páez en esa ocasión. Bueno, sobre Racic, uno de los juveniles, a que me parece que justamente pudo apostar en el momento indicado, este 9, ¿no?, de Gimnasia, que bueno, a este jugador es al que le hacen el penal, y Lucas Lich se encargó de hacer el gol, lo que significó los 3 puntos tan importantes en este momento de lo que es el torneo de la B Nacional para Gimnasia. Para el Lobo, que hay felicidad, mucha felicidad aquí en el estudio, porque no solo Mariana venía contenta después de este triunfo del Lobo, sino que también lo tenemos a Mati aquí, también nuestro compañero del periodístico, que ya se viene en unos ratitos, se nos está yendo el tiempo, así que Mati, contento, ¿no? Buenas tardes, y cómo me gusta que Mariana hable de gimnasia, Y más después de una victoria tan deseada y tan sufrida. No sé cómo a Lich no le temblaban las patas, pero a mí en la tribuna sí. Pero bueno, ganó Gimnasia y de eso no vamos a hablar en una tarde cualquiera. De eso no, ¿no? ¿Y pero de qué se estará hablando entonces? ¿Ya están los sí, los no, los ni? Están, hay varios, lo vamos a dejar picando para dentro de un rato. Más vale. Algún comentario de Gimnasia vamos a hacer. Pero vamos a estar hablando de Famatina. Vamos a estar hablando de otros temas que tienen que ver con los trabajadores de prensa en Capital Federal, que hoy supuestamente había aperturas de paritarias, y otros temas que los ni van a estar buenos, y hay unos no, que uno dice, ¿cómo puede existir esta noticia? O ¿cómo inventaron esta noticia? Claro. Así que los invito a escuchar una tarde cualquiera. Perfecto, bueno, buenísimo. Muchas gracias, Mati. Ya te dejamos ya casi le dejamos el estudio a ustedes para que continúen. Muchísimas gracias, Mariana. Muy completo como siempre. Así que bueno, toda la suerte también para el Lobo. Veremos qué pasa en estos días. Como venimos diciendo, para los tres equipos, ¿no?, de La Plata, que están ahí a un pasito de lo que es el ascenso. Bueno, justamente de esto se trata la columna de ascenso, así que bueno, están ahí, ahí. Buenísimo. Nomás. Tres posibles ascensos aquí en La Plata. Bueno, Berizzo también. Así que vamos a hacer fuerza por ellos. Nosotros desde aquí ya nos estamos despidiendo. Enseguida volvemos para despedirnos. O nos despedimos directamente ahora. Me hace señas el productor porque se nos fue el tiempito. Bueno, saludo a Nico, que hoy no pudo venir aquí. No está presente, pero está escuchando. Muchísimas gracias, Gastón. La verdad, por favor, un placer. Muy bueno tu compañía. Y bueno, nos veremos. En realidad nos escucharán, no nos veremos, nos escucharán el miércoles con nuestro Depornauta, un puntinazo del espacio, y el Despelotando al Deporte. Despelotando, se viene. Así es, no se lo pierdan. Y bueno, nos despedimos con un temita de La Renga, El Cielo del Desengaño. Adiós. Hasta luego. De viejo nogal, rocío llora mi sangre. Espera el otoño y verás caer desde el mejor lugar las escamas de mi dulce corazón, las visiones que de tu alma aún conserva el sol. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Cuántas veces hubieras podido ser el hito que en la cima de mi vida me mantenga aún en pie? Soy el sereno de la noche, la penumbra y el dolor. En tu historia, en tus sueños y en tu razón. Soy el incierto caminante que transita tu resignación. ¿No ves que no quiero ver lo que fui, lo que soy, lo que pude ser? ¿Cuántas formas pudiste tomar en mí? Fantasma y seguir así.